Sí, madre, ay, oye, ojito, tú sabes. Oye, sí, tú me dices. ¿Será de queso o será de carne? ¿Tienes un carro? No. Muévete bien, bailador y deja que te invente.